a empezar nuestro estudio de Apocalipsis por unanimidad. Ya terminamos nuestro estudio del conflicto espiritual y por unanimidad ustedes escogieron que el estudio que íbamos a hacer es del libro de Apocalipsis. Apocalipsis tiene 22 capítulos, o sea que creo que más o menos, tenemos estos 7 meses para hacer el estudio. O sea que espero, ¿no?, que en estos 7 meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, podamos hacer el estudio de Apocalipsis. Hay muchas cosas que a uno le quedan difíciles de entender, pero déjeme decirle que hay muchos hombres de Dios que Dios ha utilizado para escribir comentarios sobre Apocalipsis y nos toca estudiar un poquito, pero lo vamos a hacer. Nos vamos a esforzar para poderles dar a ustedes un buen estudio. Tenemos que ver muchas cosas de Apocalipsis, tenemos que ver el contexto histórico en la época en que se escribió. Sabemos que fue escrito por lo menos 60 años después de que Jesús ascendió a los cielos. Fue escrito por el apóstol Juan. Él estaba en la isla de Patmos. Pero no quiero entrar a hablar de contexto histórico. Quiero que miremos algo. El libro de Apocalipsis fue escrito a un pueblo perseguido. Ellos estaban siendo asesinados por causa de la fe que tenían en Cristo. Y quiero que empecemos viendo 7 bienaventuranzas que dice el libro de Apocalipsis. Ellos estaban siendo perseguidos, pero la Biblia, o mejor, el libro de Apocalipsis dice 7 cosas en las que somos bienaventurados los creyentes. La palabra bienaventurado significa dichoso. Ellos estaban siendo perseguidos, pero ¿cómo eran? Dichosos. Ellos tenían problemas, pero ¿cómo eran? Dichosos. Entonces empecemos con el capítulo 1. Esto lo vamos a hacer como estudio introductorio. Dice así: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan, las cosas que en ellas estén escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a analizar un poquito este versículo. ¿Alguna vez usted escuchó? No sé si a usted le tocó ese cuento, pero a mí me tocó en la época en que yo empecé a crecer en el Evangelio, que el que leía el libro de Apocalipsis se volvía loco. ¿Usted sí lo escuchó alguna vez eso? Que había mucha gente en San Isidro, en el psiquiátrico, porque muchos habían leído Apocalipsis. Entonces decían, el que lee Apocalipsis se vuelve loco. ¿Esa es la misma voz que dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿El que lee Apocalipsis se vuelve loco? ¿O es que? Dichoso. Hey, pastor, es dichoso leer de las 7 plagas. Es dichoso leer sobre los 7 sonidos de la trompeta, los 7 sellos, los juicios que vienen o que han sucedido sobre la tierra. ¿Es dichoso? Sí, ahí dice. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo, hermanos? Mira un momentico Apocalipsis 22. Versículo 20, Apocalipsis 22, 20. Ya estamos terminando Apocalipsis, ¿sí? Ya estamos en el capítulo 22. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 20? El que da testimonio de estas cosas. ¿Quién es el que da testimonio de estas cosas? Jesucristo, lo vimos ahí en los primeros versículos de Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo. ¿Cuánto viene? En breve. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Ese es el clamor de nuestro corazón? Escuche la palabra de Jesús. Vengo en breve. ¿Y qué tiene que decir la iglesia? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Sabe por qué somos bienaventurados? Estaban pasando persecución. Estaban siendo sufriendo, estaban matándolos. Algunos vieron a sus hijos morir. Pero ¿qué dice Dios? Bienaventurado el que lee estas cosas. Bienaventurado el que se consuela en estas palabras. Bienaventurado el que ve el juicio de Dios. Bienaventurado el que lee lo que va a pasar o ha pasado. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? La venida de Cristo. Y mire lo que dijo Jesús. Yo vengo en breve. ¿Cuántos años han pasado? Más o menos, este libro fue escrito en el año 96 de nuestra era. O sea que estamos hablando de 1916 años. Que él dijo, vengo en breve. 1916 años es algo breve. Para nosotros no, porque nosotros qué, somos finitos. Pero Él es eterno. Para Él un día es como 1000 años. Y 1000 años como un. O sea que de acuerdo a Dios, ¿cuántos días han pasado? 1916, casi dos. Vengo en breve. Consuélese. Sepa que son dichosos. Porque pronto vendrá nuestro Señor, nos sacará de este mundo donde hemos sufrido, nos sacará de este mundo donde hemos padecido persecución, donde hemos padecido aflicción, y vamos a estar siempre con Él, y vamos a estar, ¿qué? Consolados. ¿Se acuerdan del rico que murió y que hacía banquete todos los días y también murió Lázaro? ¿Cómo se vio el rico? Estaba, ¿qué? En tormento, en una llama. ¿Y cómo estaba Lázaro? En el seno de Abraham. Y el rico levantó su rostro y le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje por lo menos con su dedo mi lengua, que moje con una gotica de agua en mi lengua. ¿Y qué le dijo Abraham? Dijo, tú en el mundo recibiste bienes y ahora eres atormentado. ¿Este qué recibió? Tristezas, dolores, y ahora aquí es consolado. Tenemos que admitir algo, hemos sufrido. Tal vez no hemos padecido lo que padecieron nuestros hermanos del primer siglo. O algunos que están padeciendo, que están escondidos por causa de ser cristianos en este momento. Dicen los que saben que en los últimos 100 años ha habido más muertos por causa del Evangelio que en los 1900 años anteriores. En este momento hay persecuciones que usted no se imagina. En este momento en algunos países es delito ser creyente. Los padres entregan a la muerte a los hijos que se hacen creyentes. Consideran traición convertirse al cristianismo. He escuchado testimonios de hombres que se han convertido y sus padres le han dicho, te desheredamos. Pierden el derecho que tiene con esta familia. Pero ellos, ¿cómo son? ¿Tristes? O el cristiano tiene que ser dichoso, bienaventurado. Dichosos los que leen la palabra de esta profecía. Dichosos los que guardan esta escritura. porque el tiempo está cerca. Buenas noticias para la iglesia. Apocalipsis nos da una de las mejores noticias que usted ha podido escuchar. Cristo viene en breve. El tiempo está. Él mismo lo dijo. Yo vengo en breve. ¿Se acuerdan qué dice Hebreos 10? También una iglesia que estaba sufriendo persecución, que habían sufrido el despojo de sus bienes. Búsquenlo, por favor. Muy cerca Apocalipsis. Unas cartas atrás. Hebreos. De vuelta se encuentra Judas, segunda y primera de Juan, segunda de Pedro, primera de Pedro, Santiago, y encuentra Hebreos. Ellos habían sido expatriados, estaban dispersos, los creyentes. Hebreos 10:34. Bueno, leámoslo desde el 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Después de que fueron iluminados, ¿qué empezó a pasar? Se les acabaron todos los sufrimientos. Llegue a Cristo y pare de sufrir. Así dice la Biblia. Llegue a Cristo y ¿cómo, qué empezó a pasar? Padecimientos. Versículo, y le dice, traigan a memoria esto. ¿Se acuerdan que nomás fueron iluminados? Empezaron a padecer. Versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los precios también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Este versículo ya lo hemos comentado. Pero ellos sufrieron con gozo, ¿qué? El despojo de sus bienes. Por el hecho de ser creyentes, les expropiaron sus propiedades. Lo perdieron todo por causa de convertirse a Cristo. ¿Sabe que una de las cosas que más rabia me da del mensaje moderno es que le mienten a la gente? Le dicen, venga a Cristo y se van a acabar sus problemas. No les dicen que viniendo a Cristo podemos perderlo todo. El mensaje cristiano es este. Si alguno quiere ser mi discípulo y no está dispuesto a perderlo todo por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Hoy en día no le dicen a la gente que usted tiene que estar dispuesto a perderlo todo. Le dicen que si usted quiere ganarlo todo, venga a Cristo. Y la Biblia sí nota esa enseñanza. Que si usted viene a Cristo lo gana todo, pero refiriéndose ¿a quién? A Cristo mismo. Porque si usted tiene a Cristo, ¿qué tiene? Dice la Biblia que el que pierde su vida por causa de él, la hallará. Pero mire que para hallar, ¿qué hay que hacer? Perder. Ellos sufrieron con gozo por causa de ser creyentes. Mira, hermanos, la vida cristiana no es un camino fácil, pero es un camino que nos hace ¿qué? Dichosos. Ellos sufrieron el despojo de sus bienes. ¿Cómo? Con gozo. ¿Cómo sufrieron? Eso se llama algo paradójico, ¿no? ¿Se puede sufrir con gozo? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Los creyentes sufrieron? Con gozo. Acuérdense que los apóstoles, en los primeros días de sus ministerios, empezaron a predicar y los tomaron presos a Pedro y a Juan. Y dice que los azotaron. ¿Quién? Que lo azotan se ríe. Hago esa pregunta. ¿Quién que lo azotan se ríen? Cuando yo hablo del gozo no estoy hablando de reírse. Porque la gente piensa que gozo ¿qué es? Risa. Una cosa es la risa y otra cosa es el gozo. Usted puede que lo estén quemando, hermano, pero no pierde su gozo en Cristo. Eso le pasó a los primeros creyentes. Cuando los tiraban al Coliseo Romano, o los quemaban, o se los tiraban a los leones, ¿ellos cómo estaban? Gozosos. Los apóstoles fueron azotados, y dice que ellos salieron gozosos del concilio por haber sido tenidos por dignos de padecer. Padecieron, pero ¿cómo estaban? Gozosos. Los hermanos hebreos sufrieron, pero ¿cómo estaban? Gozosos. Los creyentes que Juan les escribió en el Apocalipsis, ¿cómo estaban? Dichosos. Era una buena noticia, hermano. Podemos sufrir en este mundo, pero dichosos, porque el tiempo está cerca. Cristo viene pronto. Uno de los temas del Apocalipsis es el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 22, el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor. Ese debe ser el clamor de la iglesia. Yo hago una pregunta, ¿será que esa es parte de nuestras oraciones? ¿Será que nosotros clamamos al Señor, ven? ¿O todavía no vengas hasta que yo haga esto, haga lo otro? Deberíamos anhelar, hermano, todos los días de nuestra vida que Cristo viniera. Los cristianos que sufrieron en el primer siglo, sufrieron gozosos. Yo hago una... ¿Será que esa será nuestra actitud frente al sufrimiento? ¿Será que podemos sufrir gozosos? Que Dios nos ayude, ¿sí? Versículo 34 estoy. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Por qué sufrieron con gozo? Porque ellos sabían que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Sabe ese evangelio que hoy en día se predica? De promesas para esta tierra. Por eso estoy feliz. Porque lo que nos da... ¿No han visto que eso dice la Biblia? Que lo que se ve es ¿qué? Temporal. Pero lo que no se ve... es eterno. Esta gente pudo mantener su gozo porque ellos sabían que tenían una mejor, y me gusta la palabra que sigue, perdurable herencia. Yo hago una pregunta, ¿lo que nos dan en esta tierra es perdurable? ¿No ha visto que usted a veces escoge su sueldo y al rato ya no tiene nada? ¿Perdura? En estos días, con una caída en las bolsas importantes del mundo, muchos de los multimillonarios, eso fue noticia, cayeron en la quiebra. En un segundo, hermano. Por eso la Biblia dice, no pongan la esperanza en las riquezas que son, ¿qué? Inciertas. Usted hoy puede tener, al rato pueda que no tenga. Puede pasar. Algo puede pasar, hermano. Esa gente estaba feliz porque ellos sabían que tenía una perdurable herencia. ¿Por qué los cristianos que Juan se dirigió tenían que estar dichosos? Porque ellos sabían que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Y quién se las iba a entregar? Cristo, cuando viniera. La canción que cantamos, que son unas palabras de Apocalipsis, no habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, pero allá, aquí sí, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será nuestro consolador, hermano. Esa debería de ser la esperanza del creyente. Ustedes saben que tienen una mejor y perdurable herencia en los cielos. Gócese, no importa lo que pierdan. Versículo 35. Pueden perder sus bienes. Pueden perder la vida. Pero no pierdan su confianza. ¿Por qué? Esa palabra confianza es la misma que palabra que nosotros traducimos como fe. Porque fe, ¿qué es? Confianza. Pueden perder sus posesiones, pero no pierdan ¿qué? La confianza. ¿Por qué? Porque ella tiene grande galardón. Y sigue diciendo, ¿por qué es necesaria la paciencia? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y el versículo 37 les dice, porque aún un poquito, ¿cuándo? Un poquito. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Quién es el que ha de venir? Aún un poquito. Bienaventurados, hermanos, porque el tiempo está cerca. Consuélesen con estas palabras, dijo Juan. Porque el tiempo está cerca. El que da testimonio de estas cosas dice, vengo en breve. Hermano, yo creo que ya todo está listo para la venida de Cristo. Como por varios años, el evangelista Gigi ahí la predicaba. Cristo está ¿qué? A la puerta, hermano. Porque se tocará trompeta y el Señor descenderá del cielo. Al final, al sonar de la final trompeta. Yo creo que la trompeta ya está ¿qué? Lista, hermano. No se pierda ese estudio de Apocalipsis porque vamos a escuchar. O sea, la Biblia habla del sonido de la trompeta, ¿sí o no? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Los judíos tenían los atalayas, los que tocaban trompetas. Y habían diferentes sonidos de trompeta que avisaban diferentes cosas. Pero había un sonido de trompeta que reunía a la final trompeta. Todos los escogidos de Dios serán reunidos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados y juntos recibiremos al Señor en el aire y estaremos siempre con Él. ¿Sí se acuerdan de esos versículos? ¿Por qué tenemos que ser bienaventurados? ¿Por qué son bienaventurados los creyentes que leen Apocalipsis? Porque Apocalipsis fue escrito para dar testimonio de que el tiempo está cerca. Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses. Son siete bienaventuranzas y creo que no vamos a ver tres. O sea que mire como un estudio serio de Apocalipsis nos va. Les dije Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Hasta cuándo estaremos con el Señor? Y mire el versículo 18. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Vamos a estar siempre con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Alentarnos unos a otros. ¿Será que ese es el trabajo que hacemos? Oh, hermano, estoy sufriendo. ¿Qué tenemos que hacer? Alentarlo. ¿Qué es alentar? ¿Qué es alentar? ¿Cuándo alentamos a alguien? Alentar es como traer ese refrigerio en tiempos de dolor. Cuando alguien está enfermo, nosotros le aplicamos medicinas, ¿para qué? Para alentarlo. Cuando alguien está sufriendo, está padeciendo, ¿qué tenemos que hacer? Alentarlo. Cuando alguien está desanimado, ¿qué tenemos que hacer? Alentarlo. Esa palabra es casi igual, animaos unos a otros con estas palabras. Somos bienaventurados. El tiempo está cerca. No teman en nada lo que han de padecer. Ese es uno de los mensajes de Apocalipsis. No teman en nada. ¿Por qué? Porque eso es una leve tribulación momentánea. No teman en nada. Miren, Apocalipsis. No temas en nada. Así dice. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará en la cárcel a alguno de vosotros para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. De la tribulación, a pesar de la persecución, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Viene pronto. Bienaventurado el que lee y guarda las palabras de esta profecía. O sea, que mire tan bello el Señor en Apocalipsis como nos empieza hablando. Miremos Apocalipsis 14. Ellos estaban viviendo tiempos peligrosos. Tiempos de persecución. Apocalipsis 14. Vamos a leer la segunda bienaventuranza. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de sus santos ángeles y el Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los que, los que mueren en el Señor. Varias cosas. Ellos estaban padeciendo persecución. Muchos estaban muriendo a causa de Cristo. Pero ¿qué dice la Biblia? Bienaventurado el que muere en el Señor. Dichoso. Venga, usted está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo aquí? Levánteme la mano. ¿Por qué cuando la hora de la muerte se está acercando para muchos tiemblan? ¿Cómo deberíamos de estar nosotros si la muerte se acerca? Bienaventurado, ¿qué es? Dichoso. La dicha. Es una dicha morir en el Señor. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto. ¿Qué pasa con alguien que muere sin Cristo? El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿No cree que es una dicha morir en Cristo? Mire, en los velorios cristianos deberían de haber menos lágrimas. Deberíamos de alegrarnos. Porque esa persona, cuando uno muere, ¿qué pasa? Cuando el cristiano muere, ¿qué pasa? Yo se los enseñé en estos días. ¿No se acuerda? Sí, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. O sea que el cristiano que muere en Cristo, gana. O sea que cuando alguien muere en Cristo, pierde. Por eso es dichoso. ¿Cómo tenemos que estar? ¿Quién de aquí no sabe que se va a morir? ¿Quién de aquí piensa que no se va a morir? O sea, cada uno de nosotros que conocemos la palabra de Dios tenemos también la misma esperanza que tenía Pablo. Mire Pablo, lo que dijo en Corintios, lo que leímos ahorita, digo, en Tesalonicenses. He aquí los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego los que hayamos quedado. Pablo tenía esa esperanza. Pablo pensaba que como Cristo había dicho que él venía pronto, él iba a ser de los bienaventurados que iban a estar vivos cuando Cristo llegara. Pero han pasado muchas generaciones de creyentes y han muerto. Yo no sé, yo sé que Cristo viene pronto. Yo sé que Cristo viene en breve. Yo sé que aún un poquito. Pero ese poquito para el Señor pueden ser otros 1000 años. Yo no sé. Yo tengo la esperanza que si Él viene, yo me voy. Pero si muero en Cristo, ¿qué pasa? Leámoslo pues. O sea, como quien dice, ah, señores, se ha levantado persecución. Pero si mueren en Cristo, bienaventurados. De todos modos, posiblemente nosotros como creyentes colombianos no vamos a morir en persecución porque ser cristiano aquí es elegante. Estamos protegidos por la ley. No sé hasta cuándo, porque llegará el momento en que eso se acabe. Pero mientras tanto nosotros disfrutamos de una libertad, porque aquí hay libertad. Lo que llaman libertad de cultos. Usted puede adorar, cualquier colombiano puede adorar lo que se le dé la gana y está protegido por la ley. Nuestra constitución dice que usted tiene derecho a profesar la fe que usted quiera. Eso también la Biblia dice, que yo tengo derecho a profesar mi fe, a declararla y a predicarla. O sea que a mí no me pueden matar por predicar. O por lo menos la ley me está cubriendo. Y si alguien me mata, La ley no los va a felicitar, la ley que les va a caer encima. Porque nuestra ley nos protege, pero también protege a los testigos de Jehová, también protege a los mormones, también protege. Los satanistas han querido cobijarse, pero esa ley, pero bajo la ley el satanismo no es una religión, ¿ok? Si es delito ser satanista aquí en Colombia, ¿sí sabían? Los cultos satánicos no están permitidos en Colombia. Leámoslo en Tesalonicenses otra vez, volvamos a Tesalonicenses. No, no, Filipenses. Ya Tesalonicenses lo leímos. Capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo tenía algo claro, que si moría en Cristo, cuando él muriera iba a estar ¿qué? Presente a Cristo. La Biblia nos da eso. El que muere en Cristo va a estar presente a Cristo. Y el que muere en Cristo, juntamente cuando venga Cristo, vamos a ser resucitados. Dice la Biblia, en cuanto a los que duermen, no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque los que mueren en Cristo, juntamente con Cristo serán ¿qué? Resucitados. Es una dicha morir en Cristo, hermano. El que muere sin Cristo va a estar condenado. Va a padecer un castigo eterno. Pero el que muere en Cristo va a disfrutar ¿qué? Una eternidad presente a Cristo. Los que no obedecen el Evangelio, ni creen a la palabra de verdad, ¿qué va a pasar? Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 1. Mire, ¿qué va a pasar con los que no están en Cristo? Con los que no creen en Él, con los que no mueren en Él. Versículo 6, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Los que no mueren en Cristo, los que no han creído en Cristo, serán excluidos de la presencia del Señor. Ah, yo digo, ¿qué más sufrimiento, hermano, eterno que estar excluidos de la presencia del Señor para siempre? En cambio, ¿nosotros los vamos a disfrutar o qué? Para siempre. Bienaventurados los que mueren en Cristo. Si algo, hermano, he tratado de predicar en los últimos tiempos, es del gozo de morir en Cristo. La Biblia dice, dichosos los que mueren en el Señor. Y también uno de los salmos dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios estima que uno de nosotros se muera. En cambio, nosotros lloramos. ¡Ay, se murió! ¡Entiérreme con él! Cuando los hombres de la Biblia estaban a punto de morir, ¿qué hacían? Traían a sus hijos, oraban por ellos, los bendecían y les decían, yo ya me voy. Usted no los ve angustiados, no los ve preocupados. Ellos sabían que se iban a reunir con el Señor. Y ustedes que se quedan, necesitan las oraciones. Yo oro para que Dios los bendiga mientras se queden en esta tierra. Yo ya me voy. ¿Y ellos estaban qué? Dichosos. En cambio al cristiano medio le duele el... ¡Ay, me duele el corazón, mija! ¡Llame al pastor! ¡Póngame en cadena oración! ¡Llame a la emisora! ¡Para que den mi testimonio y oren por todo el mundo por mí! Porque pronto las oraciones hacen que el Señor no me lleve. Yo un poco de cristianos que no se quieren morir. Mire ese mensaje para un tiempo de persecución. Dichosos si mueren. Si mueren, pierden o ganan. Usted lee los testimonios de los cristianos de antaño. Cuando los iban a quemar, mientras los quemaban, alababan al Señor. Cuando a Esteban lo iban a apedrear, ¿qué dijo? Perdónalos, Señor. Perdónalos, pero recibe mi espíritu. Cuando muere un cristiano, ¿qué hace Dios? Recibe su espíritu, hermano. Dios dice, bienvenido. Te estaba esperando. Bienaventurado, hermano, bienaventurados los que mueren en Cristo. Si se levantara persecución, no tengamos miedos. Bienaventurados los que mueren en Cristo. A Martín Lutero le dijeron, cuando él empezó a predicar en contra de la Iglesia Católica y de sus enseñanzas heréticas y de la acumulación de indulgencias para construir el templo de San Pedro, lo amenazaron y dijeron que le iban a cortar la cabeza. Y él dijo, desearía tener 1000 cabezas y todas las ofrendaría a la causa de Cristo. Oiga, qué tranquilidad. Qué tranquilidad. O sea, yo no sé si nosotros no hemos conocido a Dios o no hemos conocido el Evangelio. Una de las cosas que hizo el Evangelio fue esta. Mire Timoteo. Segunda de Timoteo, también capítulo 1. ¿Por qué podemos sufrir por Cristo? Versículo 7. Porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, que estoy preso por causa de Él, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Para los que no creen en la predestinación, ¿no? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Conoces el Evangelio? El Evangelio sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Y acabó con qué? Con la muerte. O sea, por el Evangelio recibimos ¿qué? Vida e inmortalidad. Por eso hoy les puedo decir, bienaventurados, de aquí en adelante, los que mueren en el Señor. Bienaventurados. Y usted puede leer lo que dice Apocalipsis. Juan dice que él vio las almas de los santos debajo del altar. Los que habían sido, ¿qué? Decapitados por causa del testimonio de Cristo. Los ponían ahí en la guillotina y les cortaban la cabeza. Pero Dios dice, ¿qué? Dichosos. Dichosos que te corten la cabeza por causa de él. Juan el Bautista, ¿cómo fue? Dichoso. Esteban, ¿cómo fue? Dichoso. Mire, lo que pasa es que a veces en nuestras traducciones bíblicas no comprendemos todo el sentido de las palabras. Pero dice, recibiréis poder y seréis, ¿qué? Testigos. Esa palabra testigos es la misma palabra mártir. ¿Y seréis qué? Mis mártires. Eso fue lo que Jesús le dijo a los apóstoles. Y todos murieron. Todos, excepto ¿quién? Juan. Todos murieron mártires. Excepto Juan. Que Juan ya murió de viejito. Pero recibiréis poder ¿para qué? La gente piensa, poder de Dios y todo el mundo caiga. ¿Recibirán poder para que la gente caiga al suelo? El poder que nosotros hemos recibido es para poder morir por Cristo. Eso es claro en la Biblia. Dichosos los que leen la palabra y guardan las palabras de esta profecía. El tiempo está cerca. Pero si no alcanza a llegar y te matan, dichoso, hermano. Dichosos, bienaventurados, gócese, alégrense. Vamos a leer la tercera bienaventuranza, ¿sí? Apocalipsis 19. Sí, Apocalipsis 19. Terminamos con esta bienaventuranza, el domingo seguimos con las próximas cuatro, ¿sí? ¿Sí les está gustando Apocalipsis? ¿Sí de que lo podemos leer con otra perspectiva? Podemos gozarnos y ser felices. Dichosos. ¿Te han visto que está de moda? Que las diferentes marcas, ejemplo, Gillette. Compre tres cuchillos Gillette, Presto Barba, algo así. Y puedes participar en la rifa para cenar con Messi. O con Natalia París. O ¿han visto que está como de moda eso? Y mucha gente compra las Presto Barba no para afeitarse, sino con la esperanza de ir a cenar con Messi o con ¿cómo se llama? O con Natalia, bueno. ¿Te han visto? Yo he visto que han hecho, el canal Caracol hizo un concurso para ir a cenar con los protagonistas del secretario, con la peruana y con el muchacho colombiano, ¿se acuerdan? Y la gente manda el mensaje de texto. Y los colombianos bien burritos que sí somos, ¿no? Cada mensaje de texto vale 2.500. Mire, en estos días en Yo Me Llamo, estaban sorteando un carro, ¿no? Un Chevrolet Cerato, vale como 150 millones de pesos. El carro que yo me merezco. Lo recibo ahora. No, no. Un Chevrolet Cerato. ¿Sabe cuántos mensajes de texto entraron? Algo más de 500 mil mensajes de texto. Estamos hablando de 1.250 millones de pesos. Que se ganó el canal Caracol y dieron un carro de 160. ¿Y qué gano yo con mandar un mensaje de texto? O sea, ¿qué gano yo con mandar un mensaje de texto? Yo me llamo. Nada, pierdo 2.500. Masiva. Yo no gano nada. En esas cenas dicen, mande un mensaje de texto con la palabra secretario al 500 tal. Y te puedes ganar una cena. Pero el que se la gana, ¿cómo está? No, no, no, el que se la gana, ¿cómo está? Uy, yo me gané una cena para ir a cenar. ¿Cómo se llama la señora del secretario? ¿La peruana? Qué bien bonita sí es la señora. O se la gana una mujer. Uy, voy a cenar con Juan Pablo Esquemel. Uy, porque también es un hombre pintoso, entonces. El galán de la televisión colombiana, el galán de moda. Y ellos están como dichosos. No se cambian por nada, porque van a ir a cenar con quién. O sea, yo voy a hacer, mande un mensaje de texto al 8540 con la palabra pastor. Entre más mensajes ganes, envíes más posibilidades de ganar tiene. Y vas a cenar conmigo. No, nadie manda. ¿Cuántos mensajes ha mandado? No, ninguno. Ni su mujer, pastor. Pero la gente es dichosa cuando se gana un concurso de esos. Mire el versículo 9. Bueno, leámoslo desde el 6. El título ahí de Apocalipsis 19 es Alabanzas en el cielo. Leámoslo desde el 3. Dice, otra vez dijeron aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, porque había caído la gran Babilonia. Y los 24 ancianos, miren, una de las cosas que vamos a aprender en esto es los contrastes de Apocalipsis. Apocalipsis habla de la gran Babilonia, pero también habla de la nueva Jerusalén. Habla de la gran ramera, pero también habla de qué, de la esposa del Cordero. Habla del dragón, pero también habla del Cordero. Vamos a ver que Apocalipsis es un libro de contrastes. Y eso es precioso. Apocalipsis es un libro preciosísimo, hermano. Que muchos han tenido miedo de leer. Pero que hoy sabemos que somos bienaventurados si lo leemos, oímos y guardamos la palabra de esta profecía. Dice, y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén. Aleluya. Después les explico bien qué significa la palabra aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, dichosos, bienaventurados los que son llamados a las cenas de boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. O sea, dichoso el que va y cena con Messi. Dichoso y el que va y cena con Natalia. Dichoso y el que va y cena conmigo. Dichosos. Pero más dichosos los que están invitados a la cena del Cordero. A las fiestas de bodas, hermano. Y cuando somos invitados, no es que vamos a ser espectadores. ¿Vamos a ser parte de qué? De la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Aquí es donde los testigos de Jehová no la creen, ¿no? Porque el libro de Isaías dice, y os desposaré con un solo esposo. Conmigo, dice el Señor. ¿Quién dice que nos va a desposar con él? Dios mismo, ¿sí o no? ¿Y quién dice Apocalipsis que nos va a desposar con él? Cristo. O sea que ¿quién es Cristo? Ajá. Eso los testigos de Jehová no han podido creer esa doctrina. Pero somos bienaventurados, porque no vamos a ser espectadores, nos vamos a estar a la mesa como la esposa del Cordero. ¿Y qué dice la Biblia? Yo mismo qué le serviré. Somos la esposa del Cordero. Dichosos si leemos y guardamos las palabras de esta profecía. Dichosos que en medio de la persecución para los cristianos antiguos tuviesen esa palabra. Dichosos si morían porque están invitados a la cena, hermano. ¿Cómo la ve? Como la esposa. No como alguien que ve ahí a Natalia, ay, tan linda Natalia. Ay, tan chévere estar con Messi, el mejor jugador del mundo. Vamos a estar con el Señor de señores, Rey de reyes, el Dios todopoderoso que reina. Él mismo nos servirá porque somos su esposa. ¿Y su esposa qué? Ya está preparada, hermano. Somos la esposa de Cristo. Dichosos porque vamos a estar en sus cenas. Vamos a cenar con Él. Hermanos, ¿cómo estaban esos cristianos de Apocalipsis? ¿Cómo estaban los cristianos que recibieron este libro y lo leyeron? ¿Con miedo? ¿Con miedo porque venían las siete plagas? ¿Con miedo porque las siete trompetas que anunciaban el juicio de Dios se iban a sonar? ¿O estaban cómo? Dichosos. Porque acuérdese algo, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Dichoso por leer y oír la palabra, dichoso por morir y dichoso porque estás invitado a las bodas del Cordero. Si el Señor lo permite el domingo, vemos las otras cuatro bienaventuranzas. No les voy a adelantar nada. Venga. Amén. Oramos. Oramos y le decimos al Señor, ayúdanos a estar gozosos, dichosos y ser bienaventurados. Padre, gracias por tu palabra que nos has regalado en este día. Gracias por este estudio valiosísimo que nos has regalado del libro de Apocalipsis. Gracias, Señor. Porque tu palabra es verdad, como leímos en el libro ahorita. Estas palabras son verdaderas de Dios. Dichosos los que leen la palabra de esta profecía, porque nosotros sabemos que el tiempo está cerca. Señor, sabemos que el tiempo de nuestra redención se acerca. El tiempo de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo está cerca, Señor. También gracias, porque está cerca la esperanza nuestra. Padre, ayuda a mis hermanos a tener paciencia hasta la venida de Cristo. Que ellos no teman más a la muerte. Que nosotros sepamos que somos dichosos y morimos en Cristo. Yo sé que no estamos viviendo tiempo de persecución, pero hay cristianos en muchas partes del mundo que están sufriendo y que están padeciendo persecución y que posiblemente han muerto y morirán, Señor. Ellos son dichosos en Cristo, Señor. Y también dichosa toda la iglesia, la verdadera iglesia, porque van a participar de las bodas del Cordero. Gracias, porque este libro de Apocalipsis nos muestra lo gozosos que somos en Cristo. En el nombre de Jesús.